Sobre el compromiso, ¿verdad? Y recordamos, la semana anterior tratamos la relación entre el señorío de Cristo y el compromiso cristiano. Dijimos que Cristo reina, que es el Rey de Reyes, y que parte fundamental del compromiso cristiano es reconocer el derecho que Cristo tiene de ejercer ese gobierno, ese reino sobre nosotros. Es un pecado de orgullo y soberbia tratar de mandar nosotros mismos sobre nuestra vida. Es un pecado de orgullo y de soberbia tratar de quitar a Dios de su trono y ponernos nosotros. De hecho, criticamos fuertemente el humanismo, porque el humanismo habla de poner al hombre como el centro de las cosas del universo, cuando sabemos que el centro de todas las cosas no es el hombre, pero es Dios. Y ustedes pueden, no podemos entender la locura de este mundo y los pecados tan atroces que se cometen en este mundo, a menos que comprendamos lo que dice el apóstol Pablo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No está Dios en el centro de sus vidas. Dios no es el rey de sus vidas. Son ellos mismos. Por tanto, el desenfreno de sus pecados no puede ser cortado, porque nadie superior a ellos está presente. Solamente para los hijos de Dios el pecado puede ser rechazado y la santidad puede ser amada por la presencia de nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de hecho, hablamos también de, rechazamos la creencia fácil y el Evangelio que solamente habla de la aceptación de los beneficios de la salvación, pero que no habla nada sobre el sometimiento de una persona a un reino. Cuando nos acercamos a este lugar, a esta asamblea, nos acercamos, dice el apóstol Pablo, no al monte Sinaí, nos acercamos a la presencia misma de Dios. Esto es una embajada del reino de los cielos. Nos acercamos a la misma presencia de Dios. No jugamos al cristianismo. El señorío de Cristo y el gobierno de Cristo es algo trascendental, es algo eterno. Por lo tanto, cuando nos acercamos aquí, bueno, tenemos que ver la santidad, tenemos que ver que nos acercamos a un rey, a alguien superior, a algo que está por encima de toda la creación. El reino de los cielos gobierna, el reino de los cielos propicia este medio para que escuchemos la verdad, para que seamos atraídos y convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Por el reino de los cielos, por el poder de Dios, es que nosotros hemos llegado a conocer la verdad y a nuestro Salvador. Nos acercamos a la misma presencia de Dios, dice el apóstol, a millares de ángeles, a millares de hombres que han sido redimidos, a la presencia misma de Cristo, a la presencia misma de Dios. El reino de los cielos es eso, no lo podemos ver, pero toda la influencia y el poder del reino de los cielos la hemos experimentado si es que hemos nacido de nuevo, si es que nuestros corazones han sido convencidos de pecado y nuestros ojos han sido abiertos para ver la luz de Cristo, para ver el rostro de nuestro Salvador. Hicimos el comentario que no puede haber una verdadera conversión si no hay un sometimiento específico a este reino, a este rey, ¿verdad? No puede haber una verdadera conversión, no hay salvos que no sean santos, eso no puede ser. Todos los que son salvos son santos, todos los que son parte de ese reino manifiestan ahora en su vida y viven ahora en su vida como personas que pertenecen a ese reino altísimo, a ese reino superior, a un hogar celestial. Bueno, hicimos el comentario también que pecamos y decimos que le amamos y no hacemos su voluntad. Y hablamos del compromiso cristiano. Bueno, todo esto nos llevó a analizar. El compromiso cristiano no es irnos sometiendo al señorío de Cristo poco a poco. De hecho, cuando nos convertimos, nos sometemos completamente al reino de los cielos y al señorío de Cristo. El compromiso cristiano consiste en un elemento en un, bueno, en un compromiso, un esfuerzo específico para lograr que nuestra vida se manifieste precisamente, que somos ciudadanos de ese reino, que somos parte del reino de los cielos, que somos santos, como Él también es santo, ¿no? Bueno, vimos que es el compromiso es un llamado a cumplir lo que manifestamos en el bautismo, ¿no? Que habíamos muerto al mundo para ser parte ahora de un reino nuevo, de un mundo nuevo. El compromiso es un llamado a decir, cumple el llamamiento, cumple lo, para lo que has sido llamado, ¿sí? Cumple el llamamiento y la vocación que tienes como creyente. Y vimos que para hacer esto requeríamos de decisiones valientes que se hacían a lo largo de nuestra vida. Vimos el ejemplo de Pedro, cómo tuvo que tomar una decisión. Después de haber negado a Cristo, tomó una decisión y se comprometió a no volverlo a negar nunca más en su vida. Tan es así que su compromiso llegó hasta la misma muerte y murió crucificado con la cabeza hacia abajo, pero nunca más volvió a negar a Cristo. Eso fue un compromiso, un esfuerzo específico de Pedro, un compromiso de él, una decisión valiente de no volverlo a negar nunca delante de nadie. Bueno, Pedro también hizo el compromiso, como vimos, de no volver a caer en la hipocresía, ¿no? Cuando fue enfrentado por Pablo y le dijo, eres de condenar, porque habiendo sido salvo por la gracia, estás ahora judaizando, estás ahora volviendo a las costumbres y a los ritos de los judíos, ¿no? Y haces los ritos de ellos y convives con ellos, bueno, y obligas a los gentiles a hacer lo mismo, y Pablo lo acusó fuertemente y le dijo, eres de condenar. Y él tuvo que tomar una decisión ahí de no volver a convertirse en un hipócrita, de no volver a tratar de involucrarse con la ley, ¿no? Vimos el ejemplo de Daniel, que se comprometió a no comer el alimento de la mesa del rey para no contaminarse, y a causa de esto fue bendecido. Vimos el hecho de que cuando adquirimos compromisos con Dios, a veces somos, bueno, siempre somos bendecidos. A veces esto es notorio por decadencia económica o por prosperidad económica, pero siempre somos bendecidos por Dios cuando hacemos un compromiso. Los que seguían a Jehová de los ejércitos y que fueron obligados a adorar una estatua, dijeron, no, no lo vamos a hacer. Pase lo que pase, no lo vamos a hacer. Estaban comprometidos con Dios. Y después sabemos, ¿no?, que a pesar de que fueron metidos en un horno de fuego, Dios los salvó. Yo lo que quiero que noten es esto. Ellos experimentaron el poder y la fuerza de Dios cuando tenían un compromiso y cuando obedecieron a Dios. Yo quiero que noten esto. No podemos experimentar y no podemos profundizarnos en una relación con Dios y una comunión con Dios si no hacemos compromisos y decisiones valientes en nuestra vida. No lo podemos hacer. No lo experimentaremos si no estamos dispuestos a pagar el costo del compromiso, si no estamos dispuestos a en verdad hacer todo lo que Dios dice, pase lo que pase, ¿verdad? Nuestro Dios dice, puede salvarnos del horno de fuego, y si no, de todas maneras sepas, oh rey, que no adoraremos a la estatua. De todas maneras, ellos estaban comprometidos. No importaba si Dios les salvaba o no, ellos estaban comprometidos, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos entonces, ¿no? No podemos prosperar en nuestra vida espiritual sin compromisos. Y de hecho, si queremos resistir la tentación y si queremos hacer una vida que glorifique a Dios, tenemos que comprometernos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, Mateo 6:31, por favor. El día de hoy vamos a seguir tratando el punto y, bueno, el tema de hoy podemos llamarle los primeros compromisos, ¿no? O el primer compromiso, no sé cómo prefieran, pero se trata de que el día de hoy seremos enfrentados con un asunto que puede cambiar nuestras vidas como creyentes. Fíjense bien, que puede cambiar nuestras vidas y confío en la gracia de Dios. que este mensaje será prosperado en nuestras vidas, en mi vida. Confío en la gracia de Dios, en que sea por fuerza o voluntariamente, pero Dios prosperará su palabra y prosperará en los corazones para hacer y cumplir su propósito para lo que Él la ha enviado. Es indudable que no podemos vivir mucho tiempo, voy a tomar una ilustración, sin tomar alimentos. Quizá los más robustos, bueno, los que están muy fuertes, soporten 20, 30, 40 días, yo no sé cuántos, sin probar alimentos. Tal es nuestra necesidad, la necesidad del hombre del alimento material, que sistemáticamente lo tomamos, desayunamos, comemos y cenamos, ¿verdad? Y aquí en Mateo 6:31, ¿qué dice? No os convoquéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester o necesitáis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense bien, nuestro Señor hace hincapié aquí, que antes que el alimento material está, fíjense bien, están las cosas de Dios. Es algo que no voy a revolucionar el mundo, no pretendo que muramos de hambre, fíjense bien. Lo que pretendo es que cada uno de nosotros vuelva a tener conciencia de lo que es más importante tu vida espiritual y tu alma que tu cuerpo, el cual sostienes con el alimento. Es más importante tu alma, que es eterna, que tu cuerpo, el cual alimentamos con carne y con comida, ¿no? Lo que nos dice aquí el Señor es, preocúpate más por tu alma y por tu estado espiritual que por los bienes materiales, por la comida, por el vestido y por las cosas de este mundo. Lo que el Señor nos está volviendo a decir es eso, tal debe ser la educación y el mandato de nuestras mentes, primero las cosas de Dios y luego las cosas de este mundo. Y un pecado común en la cristiandad ha sido el dejar lo espiritual en un segundo término. Espiritualmente, fíjense bien, muchos hemos llegado a experimentar la debilidad. Espiritualmente muchos hemos llegado a experimentar la flaqueza. Voy a decirlo así, la inanición, la falta del alimento espiritual. Pero fíjense bien y veámonos en un espejo, ¿no? Pocos quizás han sido los que han sufrido la falta del alimento físico, ¿no? Estamos gorditos y rebosantes, cachetones todos, ¿no? Podemos pasarnos un día sin leer la Escritura, pero no podemos pasarnos un día sin traer el alimento al estómago, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hoy en día muchos creyentes pueden dejar el alimento de la palabra por varios días, pero les aseguro que sus tres comidas no faltan. Existe una enfermedad espiritual que es la falta del apetito. A causa de ella, un creyente puede estar asistiendo con regularidad al culto. Sonríe en el templo con todos sus hermanos. Cumple con sus compromisos. Y tanto sus hechos como su doctrina parecerían correctos. Pero fíjense bien, quiero que escuchemos bien, ahí está el vacío de su vida, ahí está la ausencia de gozo y de paz, de gozo y de paz espiritual, ahí está la debilidad y la falta de poder espiritual para triunfar sobre el pecado, ahí está la sensación, esa horrible sensación de que Dios no está contigo. Ahí está esa horrible sensación de que Dios está lejos de ti, que en tus oraciones no te escucha, que no está cerca de tu persona. Ahí está la fatiga en la oración y está la poca lectura de la palabra que asedian en tu vida. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Eso es una enfermedad, la falta del apetito espiritual. Podemos estar cumpliendo, y sin embargo, si todos estos síntomas o alguno de ellos están en nuestra vida, tenemos que decir, algo no está bien. Y eso es lo que quiero que veamos. Algo no está bien. Algo no está funcionando correctamente. Quizá nadie note el estado, voy a decirlo así, voy a referirme a una persona que esté sintiendo todas estas cosas en su vida, y voy a referirme, aquí va a estar en medio de nosotros, ¿no? Y voy a decirle, quizá nadie note tu estado, porque todos estamos igual, porque todos estemos enfermos de la misma enfermedad. Vives, aparentas vivir, tu corazón late, pero estás vacío. Hay un problema, ¿no? El único problema que hay ahí, como lo dije antes, es que nos falta el alimento espiritual. Nos falta la vitalidad espiritual que viene de Dios, el poder de Dios. Muchos de nosotros, como dije antes, tenemos un cuerpo que tiene reservas, que nos permitiría quizás vivir por lo gordo que estamos, ¿verdad?, sin comer algún tiempo. Pero no podemos hablar en el mismo sentido con la alimentación espiritual. En la alimentación espiritual no podemos decir, aquí puedo descansar en estos 10 años que he sido fiel, puedo descansar en estos 10 años de fidelidad que he tenido para con Dios, puedo descansar en este cúmulo de libros que he leído, en todo este conocimiento que tengo de la verdad de Dios. Me voy a descansar un rato y ya no me voy a alimentar. En el sentido espiritual no podemos usar todo ese tipo de cosas. No tenemos reservas. Si dejamos de depender de Dios un día, si dejamos de tomar el alimento espiritual, tendremos problemas. Invariablemente. Entonces, la falta del alimento espiritual, la falta de nutrición espiritual, tiene consecuencias, ¿no? Si no nos alimentamos regularmente, pagaremos las consecuencias. Tal como la comida, el agua, el aire, que nos mantiene nuestra carne firme, bueno, no tiene ninguna sustitución, tampoco el alimento espiritual tiene sustitutos, la palabra espiritual no tiene sustitutos. Y quiero que pensemos en esto, no importa, fíjense bien, no importa si en tu congregación hay algunos que sí se alimentan. Si tú no te alimentas, no importa que otros se alimenten, otros estarán bien espiritualmente y tú no. No hay sustituto. No puede comer uno por todos los demás. No hay sustituto. No se puede vivir con el alimento de otros, ¿no? Entonces ya llegamos al punto, primera de Pedro 2:2. El estudio de la palabra es indispensable para tener conocimiento y para tener una salud espiritual. Primera de Pedro 2:2, ¿qué nos dice? Ya lo conocemos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, la leche espiritual sin engaño, para que por ella, ¿qué dice?, crezcáis en salud. Aquí nos está diciendo el apóstol que debemos desear fuertemente el alimento espiritual, es decir, el estudio de la palabra. Pero ahorita vamos a llegar a un punto para diferenciar entre lo que es el estudio y lo que es el alimento. Son dos cosas diferentes. Ahorita vamos para allá. Pero sencillamente esto quiere decir que sin el estudio regular de la palabra, uno no crecerá. Uno no tendrá un desarrollo correcto, ¿verdad? El comer la palabra no quiere decir, fíjense bien, comer solamente cada domingo, es decir, asistiendo al culto. Y aquí voy a decir una crítica, ¿no? Si ni siquiera leemos cotidianamente en la semana, y luego el día que asistimos al culto el domingo venimos con una actitud que no es la actitud correcta, estamos muriendo de hambre. Estamos vacíos, estamos ahí, esa persona está muriendo porque no tiene alimento, porque cuando viene a recibir el alimento no viene con la actitud correcta, y porque además el resto de sus días que no está en el culto no toma nada, no come nada. No puede vivir así una persona. Entonces, no quiere decir comer cada domingo o leer de vez en cuando. No, debe ser algo sistemático. Debemos debemos permitir que Dios nos hable diariamente por su palabra. Debemos procurar que Dios nos hable diariamente y nos alimente con su palabra. Y aquí llego al punto que ya mencioné. Hay una diferencia entre leer y alimentarse de la palabra de Dios. La diferencia es muy simple. Una persona puede agarrarse a leer un cerro de libros y puede no apropiárselos a su vida. Una persona puede leer y leer y leer y tener un conocimiento. Y aquí quiero recordarles, recuerden ustedes los tres fundamentos de la fe cristiana, ¿no? ¿Qué es tener fe? Tener fe se fundamenta en tres cosas. Conocimiento, tener un conocimiento. En segundo lugar, aceptar ese conocimiento como verdadero. Y en tercer lugar, apropiarnos de ese conocimiento, de esa verdad. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos acerca de Cristo, no? Una cosa es decir, alguien puede decir, yo no he conocido nada del Evangelio, pero un día llega a saber que Cristo es Salvador, ¿verdad? Después él dice, es cierto, Cristo es el Salvador. Y en tercer lugar llega a reconocer, lo acepta, ¿verdad? Y en tercer lugar llega a reconocer, Cristo es Salvador y además es mi Salvador. Son tres asuntos. Entonces, cuando yo me refiero al estudio de la palabra y al alimentarnos de la palabra como dos cosas diferentes, me estoy refiriendo a que la simple lectura que no pasa más allá del conocimiento no sirve, no es alimento espiritual. Tiene que ser una lectura en la cual creamos lo que estamos leyendo, le creamos a Dios lo que dice en su palabra y además lo hagamos nuestro. ¿Sí me explico? Eso es alimentarnos de la palabra de Dios. Que Dios sea mi guía, que Dios sea el que me dice lo que tengo que hacer. Conocer, aceptar y hacer mío lo que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre leer y alimentarnos, ¿no? Cuando yo estoy hablando de alimentarnos de la palabra, me estoy refiriendo a este tipo de alimento. La persona que lee, que cree lo que Dios dice y que acepta y se apropia de lo que Dios dice en su palabra. Este alimentarse incluye una dosis, voy a decirlo de esta manera, incluye una dosis de lectura, una dosis de análisis, una dosis de meditación y una dosis de aplicación de la palabra a mi propia vida, ¿verdad? Todo esto incluye la alimentación. No es simplemente un llenarme de libros y libros y libros. No es así, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el compromiso cristiano? Bueno, ya dijimos la semana anterior que íbamos a empezar a hacer ahora compromisos específicos para nuestras vidas. Si queremos salir de la mediocridad, si queremos salir de estar como medios muertos de hambre, y disculpen las expresiones, pero así es, ¿no? Bueno, si queremos eso entonces, la alimentación requiere un tiempo, la alimentación espiritual requiere un tiempo. Y es aquí donde va a entrar el compromiso. Es aquí donde cada uno tiene que hacer un compromiso. Quizás estemos sumamente ocupados en el trabajo, quizás haya muchos asuntos que atender. Las amas de casa pueden tener mil pretextos: la enfermedad del niño, los quehaceres de la casa, que se descompuso la lavadora. Pueden tener todos los pretextos que ustedes quieran, y les llamo pretextos de antemano, ¿verdad? De antemano, porque ya vimos, ¿no? ¿Qué es primero? ¿La comida? ¿El vestido? ¿Qué es primero? Las cosas de Dios. Y si somos cristianos fieles, tenemos que decir, está bien, está descompuesta la lavadora, la ropa está sucia, pues me la voy a volver a poner, esa que está menos sucia que las demás, pero primero están las cosas de Dios. ¿Sí me explico? Tendremos que pagar el costo, ¿no? De no haber sacrificado otro tiempo, de no haber aprovechado otro tiempo. Todo esto del uso del tiempo es muy importante para los compromisos. Para los papás, a lo mejor dicen, el trabajo es muy duro, estoy cansado. Para los estudiantes, y aquí hay varios, ¿no? Hay muchos estudiantes. Bueno, es que tengo que hacer las tareas. Con toda la tarea que me dejan, no tengo tiempo para leer la Escritura. No tengo tiempo para meditar en ella, no tengo tiempo para pedir la dirección de Dios para mi vida, ¿no? Eso se lo dejo a otros, ¿no?, que tienen tiempo, pero yo estoy sumamente ocupado. Debemos fijarnos bien que a causa de tantas ocupaciones menos importantes, estamos dejando de alimentarnos espiritualmente, ¿verdad? Ese es el punto. Tenemos que hacer un compromiso de no seguir haciendo lo mismo. Tenemos que hacer un compromiso de no seguir dejando la alimentación espiritual para después. Porque ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que hay en muchas asambleas. Con tristeza podemos decirlo, ¿no? Con tristeza podemos decirlo. Veía yo una entrevista que le hicieron a un pastor, ¿no? Y decía el pastor, bueno, yo no sé qué porcentaje, si el 80% o quizás un poco más, dice, de las ovejas que había en esa asamblea. Dice, bueno, casi todos ellos no tienen la costumbre de tener el alimento espiritual. Esto es desastroso. Nos damos cuenta, como empezamos los estudios del compromiso, dijimos, ¿en qué es manifiesto la falta de compromiso? ¿En qué es manifiesta la inanición de la iglesia, la casi estar muriendo de hambre? ¿En qué se hace manifiesto? En que hay falta de impacto de los creyentes en medio del mundo, en que nuestro testimonio es débil. Bueno, si es evidente la enfermedad. Entonces, debemos de volver a fijarnos bien. Cuando alguien dice otra vez, un sermón más, uno más, una raya más ahí, donde nos está diciendo que las cosas espirituales son más importantes que las cosas de este mundo, apunten otra raya ahí, pongan otra raya más, es otro sermón más sobre el mismo asunto, otro sermón más sobre el mismo aspecto. Las cosas de Dios son más importantes que las cosas de este mundo. El alimento espiritual es más importante que todas las demás cosas. Este es un sermón más sobre eso. Y el llamado al compromiso de entenderlo. El llamado, bueno, yo les puedo decir una cosa, ¿no se hace necesario un sermón más sobre este asunto? No se hace necesario. Entonces, levanten la mano todos los que tengan un compromiso específico para el alimento espiritual diariamente, y veremos si es necesario o no tratar el mismo asunto otra vez, el mismo sermón otra vez. Tenemos que entender que es así. Tenemos que dejar de vivir en la pereza, en la inanición. Tenemos que ser la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. No que se diga el 80% de esas personas no se alimentan bien. Que se diga el 100% de esa asamblea se alimenta espiritualmente. Todos los creyentes de esa asamblea tienen una actitud que parecen locos, que están desesperados por servir a Dios, por entender las cosas de Dios, por no desperdiciar su vida, sino aprovecharla para la causa de Dios. Fíjense bien, no nos extraña la actitud de los incrédulos que manifiestan su rebeldía a Dios, ocupándose de todo, menos de las cosas de Dios. No nos sorprende que las personas del mundo desperdicien su vida en una forma increíble, pero sí debe sorprendernos si eso está ocurriendo en nuestra propia vida. Sí debe sorprendernos si esto nos está pasando a nosotros, que decimos ser llamados, a nosotros que decimos ser pertenecientes a una raza nueva, a nosotros que decimos ser pertenecientes al cielo, el lugar donde están los santos, el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo. Esto sí es extraño. Personas que se dicen ser santas, ser enviados por Dios, personas que se dicen especiales, porque son un pueblo escogido, personas que se dicen diferentes porque son real sacerdocio, nación santa, escogidos para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces sí es de extrañarnos, ¿no?, que nosotros vivamos de esa manera. Las personas incrédulas del mundo cínicamente pueden decir: estoy muy ocupado, no tuve tiempo. Pero nosotros nunca podemos decir lo mismo, nunca debemos decir lo mismo: no tuve tiempo. Es algo que debe desaparecer de nuestra forma de vida, de nuestro vocabulario: no pude, no tuve tiempo para las cosas de Dios. Bueno, podemos decir que no hay creyentes que manifiesten frutos dignos de arrepentimiento y vidas transformadas que no hayan tenido que tomar el compromiso de un devocional diario, de un estudio diario de la palabra, del alimento espiritual diario, del estar con Dios. No hay creyentes que manifiesten un espiritualismo, voy a decirlo así, una entrega con Dios continua, que no tengan este distintivo en su vida, de pasar un rato con Dios todos los días, sin fallar. Todos los creyentes que manifiesten algo celestial, siempre, siempre, atrás de todo eso, aunque nadie lo vea, atrás de todo eso está pasar un rato diario con Dios, el compromiso de pasar un rato diario con Dios. No hay creyentes que impacten, no hay... hecho este compromiso, o si después de hacer esfuerzos en tu vida has abandonado varias veces esta costumbre, bueno, para ti es este estudio, para ti es la demanda de Dios que te dice: tienes que hacer un compromiso diario de alimentarte espiritualmente. Hebreos 5, por favor, Hebreos 5, versículo 12. Uno de los errores que llegan a filtrarse en las mentes de muchas personas es que consideran que el pastor es el encargado de estudiar y comprometerse, y eso le corresponde a él. Y cuando el pastor depende completamente, económicamente, de la asamblea, como debe de ser, algunos hasta llegan a decir: para eso le pagamos a él, ¿no?, para que él estudie, para que él se comprometa, para que él haga todas esas cosas. Pero fíjense bien, independientemente que todo esto es cierto, independientemente de que esta debe ser la función precisamente del pastor, es cierto, pero debe ser también la función de cada creyente, ¿sí? Hebreos 5:12 dice así: porque debiendo ser ya maestros, y esta es una exhortación al pueblo de Dios, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los maduros, para los perfectos, dice, para los que por la costumbre, para los que por el compromiso diario, por la costumbre diaria, ¿no?, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No podemos observar cristianos maduros, cristianos entregados, a menos que exista la costumbre, y esto habla de algo, de un hábito, de parte, que es parte de nosotros mismos. Voy a decir un hábito común que todos tenemos, quizás si estoy hablando de la comida, el hábito de comer, ¿no?, 3 veces al día, todos tenemos ese hábito, ¿no?, y aquí está diciendo el hábito de alimentarte espiritualmente. El hábito, un hábito puede ser, no sé, bañarte todos los días en la mañana, ¿sí? Hábitos, lavarse los dientes después de cada comida, hábitos, ¿no? Entonces, si queremos madurar, si queremos impactar con nuestro testimonio de creyentes, uno de los primeros compromisos, he ahí el título del sermón, ¿no? Los primeros compromisos. Uno de los primeros compromisos que tenemos que hacer es alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. He oído de hermanos en la fe que usan una regla para este compromiso. Como a veces somos débiles para cumplir los compromisos que hacemos, y a veces si los hacemos individualmente no llegamos a cumplirlos. Bueno, he oído de personas que hacen un compromiso de este tipo y a veces fallan, pero ¿saben cuál es la multa por fallar? Ellos tienen la regla muy simple: no alimento espiritual, no alimento. ¿No te levantaste temprano a orar? ¿No te levantaste temprano a leer, a estudiar? Entonces no desayunas. A ver cuántas veces aguantamos, ¿no? Hay una sanción para nosotros mismos. Y quizás muchos ya estén en su mente que pensando que somos fariseos o que no importa. Yo les digo, es un compromiso. Si tú quieres tener un compromiso real, entonces tenemos que ponernos inclusive hasta sanciones, ¿no? Los que son maestros en las escuelas pueden pensar en el hecho de qué pasa cuando un niño no lleva la tarea y lo exhiben ahí delante de todos los niños. No vuelve a fallar en su tarea, o se va de la escuela y junto con su papá y su mamá y todos, o ya no vuelve a fallar en la tarea. ¿Sí me explico? Bueno, nosotros tenemos que ser también sancionados, tener un costo. Y yo no digo precisamente que todo esto deba ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser a mediodía. Ese es tu tiempo, ese es tu compromiso con Dios, a la hora que tú puedas. Lo que sí es que somos llamados a hacer un compromiso para el alimento espiritual. Escúchenme bien, no podemos ser verdaderos creyentes si no hacemos esto. No podemos, estamos contradiciendo todo lo más sencillo del Evangelio. Los principios del Evangelio son contradichos cuando nosotros decimos que el alimento y que Dios es primero y no lo hacemos. El fundamento más pequeño del Evangelio es pisado. ¿Sí me explico? Lo más sencillo del Evangelio es deshecho si nosotros no tenemos el pensamiento de alimentarnos diariamente de la palabra. Manifestamos de la manera más simple, con un solo acto en nuestra vida, que para nosotros no es más importante el cielo, sino es más importante todo lo de aquí. Yo he visto creyentes que antes de sentarse a la comida sacan su devocional y leen su devocional antes de la comida. Y ya tuvieron otro tiempo de oración. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que están manifestando con ese asunto? Alguien que los ve, al menos lo que a mí me mostraron, esas personas de las cuales yo estoy hablando, lo que a mí me mostraron es que para ellos primero era Dios y luego la comida. ¿Qué demostramos cuando damos gracias a Dios por los alimentos? Que Él es el que nos da la vida y el que nos da el alimento. ¿Sí? Que es más importante Él que la comida. Bueno, así de simple es la deducción a la que estamos llegando. El alimento espiritual debemos, con hechos prácticos, con cosas concretas, debemos manifestar que sí es más importante el alimento espiritual. Por lo tanto, debemos tomarlo primero. Entonces, estoy diciendo, ¿no? No alimento espiritual, entonces puse yo aquí no desayuno, ¿verdad? Si por levantarme tarde o acostarme tarde no pude hacer mi devocional en la mañana, entonces me costará el tiempo que ocupo en otra cosa, por ejemplo, en desayunar, ¿no? No soy ningún fariseo. No soy ningún fariseo. Quiero que piensen solamente en eso, ¿verdad? Y si lo practicamos, veremos cosas diferentes en nuestra vida. Sabemos que bajo este compromiso no fallaremos, ¿no? No dejaremos de desayunar muy seguido. Todo esto parece simpático, pero cuando tenemos que privarnos de la comida por nuestra culpa, cuando tenemos que ser sancionados por no cumplir, Es decir, por no dar prioridades en el día o por haber destinado el tiempo que era para Dios para otras cosas de menor importancia, entonces el compromiso con Dios cobra su verdadero impacto. Entonces el compromiso con Dios aparece ya como una cosa sobresaliente, como una cosa que nos hace ser diferentes, como una cosa que nos obliga a disciplinar nuestra vida, como una cosa que no podemos fallar. Por el compromiso con Dios nos obligamos a no fallar. De lo contrario, pues no volveremos a desayunar, ¿verdad? Tomando el mismo ejemplo. Quizás hasta la fecha no haya existido alguna circunstancia mediante la cual Dios nos force a hacer este compromiso. Pero para muchos, fíjense bien, la responsabilidad por hacer algo en la causa de Dios ha hecho que tomen esta decisión. Cuando a alguien le han dado una responsabilidad y siente la encomienda de parte de Dios, entonces hará un compromiso como este que estamos manifestando, ¿verdad? Vuelvo a tomar el ejemplo de los que son maestros, ¿no? En la escuela, o tienen el compromiso de prepararse. Se preparan. No hay evasivas. Te preparas, sea como sea, a la hora que sea, el tiempo que se requiera. Te preparas. Entonces, la responsabilidad por hacer algo, en este caso para el reino de Dios, nos hace tomar este compromiso. Para otros, ¿no? Para otros quizás nunca habíamos oído hablar de esta clase de herramienta, de esta clase de esfuerzo para hacer impacto y para hacer cosas para la causa de Dios. Entonces diremos que por ignorancia no lo habíamos hecho, pero ahora ya lo sabemos. Entonces, ya no estamos ignorantes, ahora podemos tomar un compromiso como esto, ¿no? Entonces, para otros, quizás les haya obligado, si es que tienen algún compromiso de este tipo, ¿no? Quizás para otros el haber sido avergonzados en un debate, ¿no? Al no encontrar el texto que queríamos, ¿no? Al estar escuchando, sí, yo leía un ejemplo en un libro y decía de una persona que fue convencida para hacer un compromiso como el que estamos diciendo, porque dice que una vez asistió a una asamblea, ¿no? Y estaba oyendo al predicador, y él sabía que lo que estaba diciendo estaba mal, y al terminar se puso a hablar con él, pero ¿saben qué pasó? No encontró los textos para demostrarle que estaba mal. Sabía que algo andaba mal, sabía que la enseñanza era incorrecta, pero no podía encontrar cómo decirle a él en la escritura lo que estaba mal. Esto le obligó a sí mismo a decir, esto no me va a volver a pasar. De aquí en adelante voy a tomar el alimento espiritual diariamente. Quizás el haber sido desviado del camino por una mala doctrina nos obligue o nos haya obligado a ya tomar mayor cuidado del alimento espiritual. Quizás el haber sido desviado del camino también, ¿no? Que no hubiera ocurrido tal si yo hubiera sido un buen estudiante de la palabra de Dios. Fíjense bien, hay pastores e iglesias completas que cayendo en el engaño, voy a decirlo así, del pentecostalismo, han arrastrado asambleas que tenían confesiones verdaderas, que tenían la fe verdadera, la fe una vez dada a los santos, y a causa de la falta de esta disciplina, han perdido asambleas, se han perdido asambleas completas. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, somos orillados, somos empujados a tomar un compromiso del alimento espiritual. Para otros quizá la disciplina de parte de Dios, la enfermedad o la caída en pecados ha sido motivo para que sea quitada la flojera de sus vidas y tomen el compromiso de alimentarse diariamente. Yo no sé qué esperemos nosotros. Caer en una desviación, ser avergonzados, ser disciplinados. No sé qué esperemos cada uno de nosotros. Pero lo que sí, de aquí en adelante, no será por ignorancia, si no tomamos este compromiso, ¿no? Esta es una advertencia. Ser creyentes de segunda mano, recibiendo todo, sin discernir nada. Fíjense bien, es una advertencia para todos, ¿no? No tener un compromiso del alimento espiritual significa ser un creyente de segunda mano, que acepto todo lo que me dicen, que no puedo contravenir nada, porque no sé. Porque el pastor es el que estudia, el que predica es el que sabe. Yo no sé, porque no estudio, porque no me alimento. Es un riesgo. Estamos entendiendo esto. Tenemos que esforzarnos por estudiar, por alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Si fallamos, ¿no? Por falta de estudio de este ejercicio espiritual, el costo puede ser muy alto. El costo de ser creyente de segunda mano puede llegar hasta la apostasía de la fe verdadera. Como he dicho, ¿no? Que iglesias y pastores se han ido al evangelio falso, ¿no? Han perdido la brújula y han perdido el camino. Fíjense bien, Hechos 17:11. Tenemos que recordar el ejemplo de los creyentes que estaban ahí en Berea. Hechos 17:11. Dice, y fueron estos más nobles los que estaban en Berea que los que estaban en Tesalónica. ¿Pues qué? ¿Por qué eran más nobles? Fíjense bien. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así. ¿Qué hacían estos hombres? Escudriñando la escritura para ver si lo que les estaban enseñando efectivamente era así como se decía. Un compromiso de escudriñar, un compromiso de estudiar, un compromiso de alimentarnos de la palabra de Dios. Voy a decir un ejemplo. Hace ya casi año y medio que se abrió la biblioteca de la asamblea. Y es notoria la falta de un compromiso en la lectura y de un alimento espiritual, porque ahí están los libros empolvándose. Ahí están empolvándose, ¿no? Porque no los leemos. Hay muchos sermones ahí, hay muchas enseñanzas. Hay muchos predicadores que los vamos a escuchar hasta el cielo, pero si queremos ahora escucharlos, ahí están sus sermones. Sermones que conmovieron a multitudes, sermones que conmovieron y convirtieron a muchos. Ahí están. Entonces, se hace notorio nuestra falta de compromiso para alimentarnos espiritualmente hasta en eso, ¿no? Quizás, fíjense bien, algunos de nosotros necesitemos ser parte de un grupo de estudio, porque nos falte voluntad para cumplir individualmente los compromisos. Pero si tenemos compromisos unos con otros, si formamos un grupo de estudio entre nosotros y decimos vamos a estudiar este punto, vamos a estudiar este libro, vamos a estudiar tal, aparte de las reuniones cotidianas de la asamblea, si nos hace falta eso, bueno, hagámoslo. Fíjense bien, a lo mejor yo digo, voy a leer un capítulo diario de la Escritura y luego no cumplo un día y luego otro día y luego otro día tampoco, pero en cambio si digo voy a leer un capítulo diario, pero me voy a juntar con fulano, sultano y perengano y voy a llegar ahí, ¿y qué pasó? ¿Ya lo leíste? No puedo llegar diciendo que no lo leí, ¿sí me explico? Entonces el compromiso se fortalece entre varios. Hay varias maneras de lograr cumplir el alimento espiritual, ¿no? Ese puede ser otra forma. Bueno, terminamos con Filipenses 3:10, por favor. Vamos preguntándonos, ¿por qué hemos de hacer este compromiso? Bueno, si recordamos el estudio anterior, es el señorío de Cristo, ¿verdad? Es el reino de los cielos, de lo que estamos hablando. Pero en una forma más concreta, si nos preguntamos, ¿para qué debemos hacer este compromiso? Vean cómo dice Pablo en Filipenses 3:10. Él había, dice, ahora estimo todas las cosas como pérdida, ¿verdad? Todo lo que antes tenía por ganancia, ahora lo estimo como pérdida. ¿Y qué dice en el 10? A fin de conocerle y la virtud, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Esa frase que dice, a fin de conocerle. ¿Por qué hemos de hacer un compromiso como tal? Fíjense bien, a fin de conocerle, para conocerle a Él. Es decir, esta palabra, como dice, a fin de conocerle, en el griego tiene una intención o un significado, a fin de conocerle experimentalmente a Él. Entonces, ¿por qué hemos de hacer este compromiso? A fin de conocerle, es decir, a fin de experimentar. Como dice el apóstol Pablo también ahí en su carta en Romanos, ¿no? Recuerda, ¿no? Si queremos experimentar cuál sea la buena dádiva de Dios, ¿cómo es? Obedeciéndole, presentando todos los días en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional, ¿no? Hacer esto todos los días. Bueno, aquí es lo mismo, a fin de conocerle. Y luego dice, y el poder o la virtud de su resurrección. Fíjense bien, ¿por qué hemos de hacer un compromiso como tal que estamos diciendo, de alimentarnos espiritualmente? Porque así conoceremos cuál es el poder de su resurrección. Es decir, el poder en el sentido de la resurrección de los creyentes. El hecho de alimentarnos espiritualmente, diariamente, traerá a nosotros este pensamiento de la resurrección, este pensamiento de que somos criaturas nuevas, este pensamiento de nuestra inmortalidad, este pensamiento de nuestro triunfo sobre el pecado, este pensamiento de que somos miembros de un reino celestial, a fin de conocerle y experimentar el poder de la resurrección, el poder del nacimiento nuevo, el poder de ser criaturas que somos la luz de este mundo. Experimentamos la inmortalidad, la experiencia de una vida apartada, de una vida santa. Y dice, para que experimentemos también sus padecimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Qué hizo Cristo con sus padecimientos y con su muerte? Bueno, no trajo a la luz la vida, la inmortalidad, el Evangelio, la gloria. Bueno, nosotros si experimentamos y hacemos todo esto, ¿qué haremos? Lo mismo. Se repite en nuestras vidas lo mismo que hizo Cristo. Traeremos a la luz a nuevos creyentes. Traeremos a la luz a nuevas personas. Llevaremos gloria para el reino de los cielos. Bueno, con esto contestamos la pregunta de por qué es necesario comprometernos. En pocas palabras podemos decir, para que Dios sea glorificado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener un tiempo de pensar en esto de nuestros compromisos. Quizás haya personas que puedan decir, yo no puedo hacer este compromiso, ¿verdad? Quizás haya personas que digan, pues, él dirá eso, ¿no? Pero yo no voy a hacer ningún compromiso para nada, ¿verdad? Yo tengo mi vida y mis quehaceres, él no sabe todas mis ocupaciones. Está bien, no lo hagas. No hagas el compromiso si no quieres, ¿verdad? Lo único que yo puedo decir es que los que quieren ver el rostro de Cristo, los que quieren experimentar y conocer a Dios, la única forma de hacerlo es comprometiéndose con Él, ¿no? Comprometiéndose a estar cada día con Él. En este caso, en el alimento espiritual. Podemos tomar el sermón y echarlo a la basura. O podemos tomar el sermón y hacer un compromiso. No conmigo, con Dios. Con Dios nada más, ¿verdad? Y si queremos que nuestras vidas verdaderamente sean transformadas Y vuelvo a decir, conocerle experimentalmente, experimentar el poder de la resurrección, de nuestra nueva vida, de ser nuevas criaturas. ¿Sí? Fíjense bien, ¿por qué no tenemos la potencia para traer delante de las personas el reino inconmovible? ¿Por qué no tenemos la fuerza para que las personas vean por nuestros labios, por nuestras palabras, por nuestros hechos, que hay un reino invisible que ellos no pueden ver? Ese es el poder al que me refiero. Testificando y hablando de la verdad. Todo eso solo es posible si nosotros, bueno, tenemos la relación y el contacto, ¿no?, con nuestro Padre Celestial diariamente, ¿no? Entonces, el creyente verdadero siempre va a ser orillado a hacer compromisos. Y dije hace un rato, ¿no?, puede ser por la gracia de Dios, ¿no?, por la fuerza. O voluntariamente, ¿no? ¿Recuerdan ese versículo que leímos hace mucho tiempo, ¿no? Romanos 8:13. ¿Cómo dice Romanos 8:13? Porque si por el Espíritu haréis morir las obras de la carne. Dice, si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Cuando yo me refiero a ese versículo, estoy diciendo, ¿no?, si queremos hacer compromisos, el compromiso es mortificar todo lo que es de la carne, ¿no? El compromiso es sujetar algunas otras cosas que tenemos que hacer que son menos importantes para hacer lo que es más importante. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No hay excusa válida. Ni las esposas ni los esposos, ¿no? El esposo dirá a la esposa, a lo mejor, pues es que tú no cuidas a los hijos y no me dejas tiempo para hacer lo que tengo que hacer. O a lo mejor la esposa dirá al esposo, es que tú no me ayudas y por lo tanto yo no puedo hacer ese compromiso tampoco. Fíjense bien. Ambos, ¿no? El esposo y la esposa. Tenemos responsabilidades que cumplir. Y si no hubiere un tiempo en el día, entonces tendremos que ocupar otro tiempo. Por eso es un compromiso que demanda algo de nosotros. Demanda mortificar algo de nosotros, ¿no? Bueno, ojalá que Dios nos impulse a hacer un compromiso como estos. Y los que aún no conocen a Dios, ¿no?, sepan que el reino de los cielos es de los valientes, ¿no?, de los que se esfuerzan, de los que hacen compromisos. Compromisos para mortificar el pecado, compromisos para ser fieles, servidores de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer...